que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para llevarles la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Emisión correspondiente a hoy jueves 9 de abril del 2015. Estamos preparados para contarles las noticias más destacadas. Bueno, todo listo para Cumbre de las Américas en Panamá. Atención, también en Honduras hay debate por gastos millonarios que se destinan a la seguridad, pero la violencia continúa en las calles. Y en Paraguay prosiguen las movilizaciones populares. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Bueno, todo está listo para la Cumbre de las Américas que se llevará a efecto en las próximas horas en Panamá. Sin embargo, arrancaron ya encuentros importantes, en este caso el encuentro de los pueblos, la Cumbre de los Pueblos bajo el lema América Latina, una patria para todos, en paz, solidaria y con justicia social, arrancó en Panamá, que tiene que ver que con las organizaciones populares, sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, ecología, movimientos feministas, representantes de medios de comunicación alternativos. Esto está ocurriendo en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Pero vamos a tener más detalles de lo que está ocurriendo en Panamá, cobertura especial de Aler en Panamá. Estamos en Panamá llevándoles a ustedes estas incidencias gracias a nuestros compañeros de Radio Veragua en Panamá. Ahí está Pallín Atencio Alvarado. Así es, compañeros, en la calle se siente, Panamá está lista para acoger al evento más importante del hemisferio, la séptima Cumbre de las Américas. La logística en infraestructuras, movilidad y seguridad para el evento, que se desarrollará mañana viernes 10 y el sábado 11 de abril, así como para los cuatro foros previos de la juventud, sociedad civil, empresarios y rectores, está en la recta final. Aquí tenemos a José Meregildo Mendoza de la Unión Indígena Campesina de Panamá y a Pablo Miranda de la Unión Campesina Panameña. Ellos se van a referir a las expectativas y su participación en el Foro de los Pueblos que se llevará a cabo en la Universidad de Panamá. Bueno, mire, lo que nosotros estamos planteando ahorita es que nosotros vamos a participar como organización de aquí de Panamá, de Veragua, para conocernos y plantearle a los presidentes nuestras inquietudes que tenemos, porque aquí en Panamá hay muchos problemas graves. Cuando yo digo problemas graves, son problemas, por ejemplo, la minería, represas y otros proyectos que pueda dañar el ambiente, ¿no?, y la salud del hombre del campo, ¿no? De igual forma está con nosotros Pablo Miranda, que él es dirigente de la Unión Campesina Panameña. Sí, el mensaje sería de que se cancelen todos los proyectos hidroeléctricos y proyectos mineros que está afectando a la población panameña de diferentes sectores. En segundo lugar, va a estar los afectados directos de la represa y la minería en este foro, donde se espera que la cumbre de los presidentes tome carta en el asunto. Fuentes oficiales informaron que al menos 10 mandatarios arribarán al país hoy jueves 9 de abril, un día antes de la inauguración de la cumbre. Algunos de ellos son el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, Colombia, Juan Manuel Santos, y de Bolivia, Evo Morales, Rafael Correa de Ecuador, Dilma Rousseff de Brasil y Enrique Peña Nieto de México. Algunos de ellos participarán en el foro empresarial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizará del 8 al 10 de abril. El primero en llegar será Evo Morales, quien fungirá como conferencista en la Cumbre de los Pueblos, organizada por los sectores populares y organizaciones sindicales de la República de Panamá. Lo cierto es que la cumbre, además de ser un encuentro que agrupará a todos los presidentes del hemisferio, pondrá en contexto los conflictos que afrontan el continente. Los temas que encenderán el debate entre los presidentes recaerán en el de Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler, Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Cobertura especial. Todas las incidencias de la Cumbre de los Pueblos y la Séptima Cumbre de las Américas en la programación de Aler. Información y análisis en www.aler.org. ¿Y qué ocurrió en Panamá? Seguimos con la cobertura. En Panamá la delegación de organizaciones sociales de Cuba abandonó foro de sociedad civil en la cumbre de Panamá. ¿Por qué abandonaron la cumbre de manera sorprendente? Vamos a tener detalles con nuestros compañeros de Radio Habana, Cuba. Escaramuza en la víspera de la séptima cumbre de las Américas. La decisión cubana de retirarse del acto inaugural en Panamá del foro de la sociedad civil para no compartir el espacio con elementos mercenarios y terroristas pagados por Estados Unidos constituye un primer indicio de la ética que anima a los representantes de la mayor de las Antillas, quienes asisten por primera vez a una cumbre de las Américas. La reacción de los representantes de la sociedad civil cubana se produjo luego de conocer la presencia privilegiada en Panamá de elementos procedentes de Miami que fueron beneficiados mediante una rápida acreditación por funcionarios al servicio de la Organización de Estados Americanos. La OEA, que es la organizadora de estas cumbres desde la primera celebrada en Miami en 1994, rechazó la acreditación de instituciones tan importantes como la Central de Trabajadores de Cuba, con 3 millones de afiliados, y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Tampoco ha sido reconocido para poder asistir a la cumbre Rubén Berríos, presidente del Partido Independentista de Puerto Rico. Los delegados de la genuina sociedad civil cubana, que representan a más de 2.000 organizaciones no gubernamentales, consideraron inadmisible que los mercenarios y terroristas pagados por Estados Unidos, algunos de los cuales ni siquiera viven en Cuba, hayan sido reconocidos por los organizadores de los foros. Especial indignación causó a la representación cubana la presencia del agente de la CIA, Félix Rodríguez Mendigutía, terrorista que estuvo vinculado al asesinato en Bolivia en 1967 del comandante Ernesto Che Guevara, así como al escándalo conocido como Irán Contras, para financiar la compra de armas destinadas a la contrarrevolución en Centroamérica. Para Leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Seguimos en Aler Satelital a través de Contacto Sur. En Honduras se están gastando mucho dinero, millones y millones de dólares para enfrentar los problemas de seguridad. Sin embargo, como dicen en las calles, no se le ve el queso a la tostada. Hay debate sobre esta situación que se presenta en Honduras. Gracias, compañeros. Desde Honduras informamos que durante los primeros tres meses de este año 2015, el impuesto denominado tasa de seguridad ciudadana ha recaudado 500 millones de lempiras, unos 25 millones de dólares, y desde su creación se han recaudado más de 5 mil millones de lempiras, unos 250 millones de dólares, según informe brindado por la organización Alianza por la Paz y la Justicia. Omar Rivera, coordinador coordinador de dicha instancia, asegura que estos fondos se han manejado con poca transparencia y preocupa que el dinero se utiliza para potencializar la militarización en el país y que esto no reduce los índices criminales. Supuestamente la totalidad de esos recursos debería de invertirse en el sistema de seguridad y justicia del país. Pero cuando usted observa que el 44% de estos 5.500 millones de lempiras han sido asignados a las Fuerzas Armadas, usted lo que puede valorar es como negativa la decisión en términos de estar potenciando una fuerza que no está preparada para prestar eficientes servicios de seguridad ciudadana. Es decir, fortalecer la Fuerza Armada en su rol de actor protagónico de los servicios de seguridad ciudadana en el país es simple y llanamente dar recursos a quien no corresponde, porque quien debería fundamentalmente recibir ese dinero son aquellas unidades operadoras de justicia, aquellas que históricamente han resuelto problemas en el país y en cualquier país de América Latina o el mundo, y son aquellas que están bajo la égida civil, como lo es la Policía Civil, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nuestra principal crítica va encaminada a eso. Cuando usted, por ejemplo, el año pasado, usted verifica que al Ministerio Público únicamente le asignaron 56 millones de lempiras, mientras a la Secretaría de Defensa le transfirieron 1.422 millones de lempiras, es decir, 25 veces más dinero para los militares que para los fiscales, usted puede evidenciar que difícilmente la situación de impunidad se puede revertir, porque no son los militares los que revierten impunidad, son precisamente los que forman parte de la cadena de la justicia, en donde sobresalen policías, fiscales y jueces. Es ahí esa la razón por la cual la inefectividad de estos recursos. A pesar de esta millonaria recaudación, la población hondureña sigue viviendo una pesadilla por la inseguridad. El sector Rivera Hernández, en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, es considerado como uno de los sectores más inseguros. Silvia Heredia, coordinadora del programa de prevención de violencia Paso a Paso, dice que la inseguridad en el sector continúa, a pesar de los millones que se gastan en nombre de la seguridad. Es un poco extraño poder contestar a eso cuando no son reales los datos estadísticos. Entonces, si partimos de ahí, pues sabemos que no es cierto que haya mayor seguridad ahora que antes. De hecho, eso, pues desde hace unos años somos conscientes de que aquí nos está llevando un seguimiento de las personas que aparecen asesinadas, porque también no se reportan, o el tema de los cementerios clandestinos, o el tema también de que muchas personas no denuncian cualquier acto de violencia porque saben que luego hay una represión posteriormente. Entonces, no es real que haya bajado la seguridad. Por eso creo que eso, que cuando salen esas estadísticas hay que mirarlas con mucho cuidado y con mucha inteligencia también, ¿verdad? Porque hay que entender que esas estadísticas están respondiendo a unos intereses, y yo creo que ahí es donde debemos de tener el cuidado. Nosotros en la Rivera Hernández seguimos comentando la ayuda entre las mismas personas de la comunidad, la protección entre nosotras, pero no creemos que haya mayor seguridad ahora más que antes. En los años que lleva de funcionar el denominado tazón o impuesto por seguridad, no se ven resultados que refleje la buena utilización de estas cantidades millonarias. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. Gracias a Yolani Pérez. Vamos a Paraguay. Allí se han registrado movilizaciones de 10 organizaciones sociales que han estado en la calle para manifestar sus demandas. Vamos a tener un informe con Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. Saludos amigos de Aler. Prosiguen las movilizaciones en la era Cartes. El viernes 10 de abril, 10 organizaciones sociales estarán en las calles. Así lo informó Roberto Espínola, referente de asociaciones civiles organizadas. Indicó que son varios los puntos que reclamarán en la movilización frente al Congreso. Destacó que el primer punto es por el despilfarro de los recursos en las autoasignaciones que se hacen los parlamentarios en un momento en que la ciudadanía en general está indignada. Realmente, esto en un país con tantas diferencias sociales es una bofetada para todos nosotros, indicó el referente. También indigna el despilfarro con la cuestión del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, expresó el referente. Espínola también se refirió a la seguridad integral, que según las autoridades es solo una sensación, que en las estadísticas los índices han bajado, pero no es así. Vamos a reclamar la pronta liberación del suboficial Edelio Morínigo, quien lleva 9 meses secuestrado por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, porque hasta el momento se han pasado con discursos y sin resultados concretos, destacó Espínola. Otro de los reclamos es referente al área de la salud, al cual calificó como un tema muy álgido y muy sensible. Marcharán igualmente por la aplicación del desbloqueo de las listas sábanas. Uno de ellos es el despilfarro y las autoasignaciones que se hacen los parlamentarios en un momento donde la ciudadanía en general está indignada, y realmente esto en un país con tantas diferencias sociales es una bofetada para todos nosotros. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.